Bueno, la causa, como vos bien lo decías, Ascenso, en la presentación, ha cerrado la investigación hace algunos días, aunque el fiscal cerró la investigación, se siguen recabando datos, sigue habiendo mucha gente que es llamada a declarar, a ampliar declaración y a presentar también material que pueda ayudar en este juicio oral que, bueno, toda la familia y toda la comunidad y también todos los que se han enterado de lo que pasó hace un año están esperando para que haya justicia y saber de una vez por todas quiénes son los responsables o por lo menos a quienes la justicia va a condenar con distintas responsabilidades. Hay 24 personas en la causa, 20 de ellos son policías con distintos niveles de responsabilidad. Hay 3 peritos que fueron quienes vinieron días después de la masacre aquí a Monte a peritar el auto de Aníbal, el 147 de Aníbal, que estaba en la caminera de Monte, allí en 3 y 41, para los vecinos de Lobos que nos visitan o que pasan por aquí, la ven a la derecha de la ruta, y hicieron mal su trabajo, según el fiscal, y están acusados también, están dentro de la causa como parte de los que encubrieron, son los 3 fiscales y el subsecretario de Seguridad de Monte, del municipio, que prestaba servicio en aquel momento. Así que son 24 en total la gente que está involucrada en esta causa. La investigación está esperando a que pase esta pandemia que estamos viviendo todos y ser elevada a juicio oral. Uh-huh. Para aquel que está del otro lado y tiene que refrescar la memoria y tiene el concepto, la idea, tragedia de Monte dando vuelta por la cabeza, pero me parece importante reflejar y reflejar un poco lo acontecido en aquella noche. Aquel 20 de mayo fue día domingo, era la madrugada del 20 de mayo, había pasado el domingo, eran después de las 12 de la noche. Y acá en Monte había 5 chicos que estaban dando vueltas en un auto. Ellos eran Gonzalo, Camila, Danilo, Rocío y el dueño del auto, quien manejaba, Aníbal. Salieron a dar una vuelta, los chicos siempre se juntaban en la plaza Adolfo Alsina, aquí la plaza central de San Miguel del Monte, a andar en skate, a rapear, a dar vueltas. Esta noche salieron a dar una vuelta, se los ve por las cámaras que tiene el municipio, que recorren la laguna, pasan por la plaza, allí suben 2 de las chicas, Camila y Rocío, van dando una vuelta y cuando llegan a un lugar aquí en la costanera de la laguna de Monte, es una avenida, la avenida Almirante Brown, empieza una persecución. Hasta hoy no se sabe bien qué fue lo que pasó. La hipótesis más fuerte es que ellos habrían visto algo aquella noche. No se sabe qué, porque, bueno, no se ha podido, obviamente, por el secreto de sumario, entrar a la causa, pero supuestamente, y como decía, reitero, la hipótesis más fuerte sería que habrían visto algo, que habrían visto manejo de droga o algo por el estilo. Algunas versiones dicen que los quisieron parar porque Aníbal había tenido un problema ya con el auto, que le faltaban algunos papeles, y le habían cobrado una coima de 4.000 pesos. Bueno, lo que se sabe, o otra de las versiones, es que lo quisieron parar, no paró y empezó una persecución. Como te decía, en aquella avenida Almirante Brown hay una cámara que toma a una patrulla, una camioneta, un patrullero, con uno de los policías con medio cuerpo afuera, asomando una mano. La resolución de la cámara no es tan buena cuando se agranda la imagen, se pixela. En un primer momento se decía, no, es una linterna que los iba alumbrando, después se vio por peritajes que es un arma. El policía está con el cuerpo afuera, medio cuerpo afuera de la camioneta, y le iría disparando ya en ese momento. Bueno, esta persecución sigue más o menos unos 600, 700 metros en esa avenida, cruzan una calle que es Arroquigaray, allí en esa calle Arroquigaray lo estaba esperando otro patrullero al auto, porque el que venía primero en persecución había avisado a la comisaría y desde la comisaría mandaron a otro móvil. Ese patrullero, ese móvil, en esa esquina de Arroquigaray, le hace señas, según lo que se dice, ¿no? Según las declaraciones de alguno de los policías, para que se detenga el 147, no se detiene y también dispara. Este 147 hace 200 metros más y en una esquina, que es la esquina de López y 9 de Julio, que es la colectora 9 de Julio y la calle López, había un camión estacionado. Este auto, este 147, impacta contra ese camión, parte literalmente en dos, una parte queda a 60 metros de la otra parte. Era impresionante ver la imagen esa misma noche. Nosotros, yo personalmente estuve esa noche, el único medio que estuvo allí, y todas las fotos que se ven del auto y del camión de esa noche son las que tomamos nosotros, las que tomé yo para Actitud, y bueno, que después se viralizó por todos los medios. Se los llevan al hospital, a los chicos. Dentro de todo este relato que yo te estoy contando, hay muchísimas cosas que quedan en duda. Claro. Una de las dudas principales es si estaban con vida o no estaban con vida. Según lo que dice la gente del SAME, que fue quien estuvo allí, la gente de bomberos, estaban con algunos signos vitales. Y ahí entra toda otra investigación también, ¿no? Porque es algunos signos vitales, o tenés signos vitales o no tenés signos vitales. Pero bueno, eso lo dejamos más para los profesionales de la salud y en este caso la justicia que lo investiga. Se lo llevan a la al hospital y bueno, fallecen. Los cuatro chicos mueren, pierden la vida allí. Rocío queda muy gravemente herida. Se llevan el auto en esa madrugada, supuestamente vienen los peritos, se llevan el auto muy rápido. Imaginémonos que hay cuatro muertes en este accidente. Para las 6 de la mañana el auto ya no estaba en el lugar, se lo habían llevado. Y ahí empiezan, nosotros recibimos al padre el lunes a la mañana, aquí a las 9, 10 de la mañana, cuando empezamos la programación de Actitud. Recibimos al padre Juan Carlos, papá de Danilo, llorando, desesperado, porque algunos de los comentarios eran que los chicos habían estado robando, que la policía los quiso agarrar. Y pasó esto del accidente. En aquel momento decíamos accidente todavía, ¿no? Uh-huh. También vecinos empieza a comentarse que habían encontrado casquillos, por lo menos cuatro casquillos de bala en la zona. Otros vecinos que habían escuchado explosiones. Y así todo se empieza a revolucionar y empieza a manejarse la hipótesis de que la policía había tenido mucho que ver en la muerte de los chicos. Ese mismo día se empieza a movilizar el pueblo y al otro día, el martes, se hace un corte de ruta, en la ruta 3. Muchísima cantidad de gente, miles de personas de monte estuvieron allí en esa ruta y allí fue cuando se conoció la imagen, que se viralizó la imagen del patrullero con el medio cuerpo afuera del policía disparándole a los chicos. A partir de allí, esa misma tarde, en ese corte de ruta, la gente cuando se descentraliza, muchos de ellos vienen a la comisaría, tienen un enfrentamiento con el GAB, en una de esas, en ese enfrentamiento precisamente también en el camino lastiman a una policía que estuvo muy gravemente herida, internada en terapia intensiva. Hay un enfrentamiento, nosotros, Actitud y el canal local, le hacemos una nota al subcomisario, en aquel momento Franco Micuzzi, donde nos cuenta la situación y nos da su parecer de esa noche, y ya ahí se manejaba la hipótesis de que la policía había tenido que ver. Es más, el subcomisario Micuzzi, que hoy está dentro de los procesados, nos dice que se le había sacado el arma a todos los que estuvieron esa noche y que se le había dado participación al juzgado, a la fiscalía. Desde allí la causa fue teniendo distintos testimonios y gente que se fue involucrando. Fue muchísima la cantidad de gente que pudo dar su testimonio y que pudo dar su aporte de lo que tenía. Después, días siguientes, se conocieron algunos videos, también se aportaron a la causa y se viralizaron, donde se escuchaba y se veía a los chicos tirados en el piso y algunos de los policías moviéndolos o pateándolos, no se sabe bien eso. También en el video se ve bastante borroso, pero la situación comenzó a cambiar y ya a partir de ahí el juez que entiende la causa califica a esto que pasó esta noche como masacre de chicos inocentes. Cuatro muertes, Danilo, como decíamos, Gonzalo, Camila y Aníbal perdieron su vida. Rocío, por suerte, casi milagrosamente para los que creen en esto, se recuperó y hoy está bien de salud. Es la única sobreviviente de esa noche. Y bueno, la justicia, hace un rato nosotros hablábamos con una agrupación que se llama 20 de Mayo, justamente por la masacre de esa noche. Estuvimos hablando con los padres en estos días y muchos están contentos, entre comillas, obviamente, por la celeridad que tuvo la justicia en este caso, porque a un año ya está, cuando pase esta pandemia, indudablemente va a hacer el juicio oral. Ya se ha trabajado bien. Obviamente que se pide también profundizar, ¿no? Por ahí, por ese lado no se está conforme porque, según los familiares y según bueno, la gente de este movimiento y muchos de los vecinos de Monte, ellos dicen hay responsabilidad política aquí también, uh-huh, porque se quiso ocultar el caso. La intendenta de ese momento, la ministra de Seguridad, Bullrich, que con el tema Chocobar, y ellos dicen, bueno, ellos son culpables también, porque esta policía, el gatillo fácil, como claro, lo conocemos, esta policía también estaba influida por esa decisión política. Bueno, los políticos no están... en realidad, la justicia sí está investigando la responsabilidad de la intendenta Sandra Mayol, que era nuestra intendenta el año pasado, y también al jefe de bomberos, que quedan dudas sobre si estaban vivos los chicos cuando se los llevaron, si por qué se los llevaron y demás. Pero bueno, todo eso es materia de investigación y es materia que está en la causa, que como decía, no hemos podido llegar los medios, obviamente, por el secreto de sumario. Más o menos, en resumidas cuentas, ¿no? Sí, claro. Esto fue lo que pasó aquel 20 de mayo y cómo se llega a este primer año. Todos los meses se hacía un homenaje a los chicos y estaba preparado un homenaje muy grande para este primer año, pero ante esta pandemia que estamos viviendo, hoy el homenaje es por redes sociales. Como vos decías, a las 2 de la tarde también va a haber un encuentro en Zoom, y a las 6 de la tarde también la Comisión por la Justicia y la Memoria va a realizar un video para que lo puedan ver por redes sociales con los familiares de los chicos. Lo último, ¿será importante el testimonio de Rocío, la única sobreviviente? Sí, claro. A ver, la esperanza estaba puesta en un primer momento en eso, ¿no? Claro. Todos esperábamos que se recuperara Rocío. Lo que se sabe públicamente, lo que hemos podido saber nosotros y lo que ella ha declarado ante los medios nacionales y ante los medios locales que hemos podido hablar, ella no se acuerda de nada. Pero en la causa no sabemos si hay un relato de Rocío, y también ante la situación que ella vivió, la verdad que a uno le cuesta mucho hacer su trabajo de periodista porque juegan los sentimientos, uh-huh, aquí, ¿no? Y una nena, podemos decir, que tenía 13 años en aquel momento, 14 en el día de hoy, no podemos nosotros, los medios, exigirle que nos conteste. Por lo tanto, eso lo iremos a saber en el juicio, si ella aportó, si ella vio, si ella sabe o no sabe qué fue lo que pasó aquella noche. Muchos también le atribuyen, y algunos de los relatos de ella, era que se le fue la mano, obviamente, a los policías, no sabemos en qué estado estaban, no sabemos qué fue lo que pasó. Algunos de esos policías, y como le debe pasar también a ustedes allí en Lobos, no son de acá, no eran de acá. García, quien disparó, uno de los que disparó, no era de acá, venía del Gran Buenos Aires, de otra realidad, que por ahí los pueblos no la tenemos. A ver, Lobos es mucho más grande que Monte, pero también, en cierto modo, tenemos ese alma de pueblo. Uh-huh. No somos las ciudades grandes donde alguien saque un revólver y dispara, muy de vez en cuando pasan esos casos. Bueno, acá en Monte no pasa nunca. La verdad que yo, desde que tengo uso de razón, no recuerdo enterarme de disparos o de persecuciones y ese tipo de cosas entre policía, y mucho menos con chicos que el más grande era Aníbal, de 22 años, después los chicos tenían entre 13 y 14 años los cuatro. Así que no sabemos qué fue lo que pasó todavía, esperemos delucidar eso, que la justicia en realidad nos diga qué fue lo que pasó y bueno, los responsables obviamente que paguen lo que hicieron.